Llega mi ritmo, con la boca haciendo así. Siempre meneando todo tu cuerpo y no pares de bailar mi cumbia.